Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas amigas de Alaraca. Yo soy Paula Rendón y vine a presentarles a una persona, a una mujer muy interesante. Su nombre es Sara Méndez. Sara Méndez estuvo en un evento el pasado martes 11 de junio. Se llevó a cabo en Naturalia Café, un café acá en Laureles, en Medellín. El evento se llamó Rojava, la revolución de las hijas del sol. Entonces, hoy vamos a escuchar a Sara, que nos cuente un poquito de ella y de qué se trató este evento. Sara es una egresada no graduada de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es cofundadora y codirectora del colectivo feminista Bolívar en Falda y pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo de invierno-primavera 2019. Ha enfocado sus estudios e investigaciones en los derechos humanos, el derecho internacional público, la literatura, los feminismos, el género y la sexualidad. Actualmente, desde Bolívar en Falda, se enfoca en el acompañamiento jurídico a las víctimas que denuncian violencias basadas en género en las universidades y las miradas teóricas al feminismo desde el colectivo. Bueno, espero que este contenido sea de su agrado y ya saben que lo pueden compartir con todas las mujeres que crean puedan interesarles este tema. Cualquier duda o inquietud nos pueden escribir a las redes sociales de Alaraca. Y ya, bienvenidas. Este proyecto, entonces, cabe decir otra vez reiterando, es multicultural, pluriétnico, se orienta hacia el consenso, comunitario, entendiendo que este proyecto no busca consolidar una nación, entonces no busca que el poder esté, digo, perdón, un Estado-nación, no se busca consolidar el poder en un solo centro, sino que se busca que el poder político y el poder social sea completamente, sea para todos, se democratice. Por eso, esa democracia directa se da a través de asambleas que se establecen a nivel tanto local como ya más nacional, entonces hay diferentes niveles, pequeños, medianos y más grandes, y todas estas asambleas deben estar conformadas por las personas que hacen parte de esa comunidad. Deben ser mitad de hombres y mitad de mujeres, y los líderes de esas entidades deben ser un hombre y una mujer, y eso también tiene cuotas de participación de las etnias, tratando de asegurar que cada una de las minorías que ha sido oprimidas por eso a lo que este proyecto se opone, ese Estado, nación, capitalista, patriarcal. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, y es que esas minorías tengan la posibilidad de no solamente ser escuchadas, sino también tener la posibilidad de tomar decisiones, y de que esas decisiones en realidad impacten la construcción del lugar donde viven. Estas asambleas deben tener la capacidad de solucionar la mayoría de los problemas que se den dentro de esa comunidad, ya sea un problema jurídico como un problema más social. Entonces, por ejemplo, todos los elementos de derecho penal se solucionan a través de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un modelo de justicia que implica no tanto imponer una sanción, sino más bien reconstruir el tejido social. Entonces, es una propuesta muy, como les decía antes, orientada hacia el consenso. Lo que se busca es que los individuos tomen el control de su sociedad, de su comunidad. No importa si una asamblea toma una decisión diferente a otra de las asambleas. Lo que importa es que esas asambleas, esas decisiones que se den ahí, se den de manera concertada entre los miembros de la comunidad. Ya a los niveles más grandes va a seguir siendo así, esa democracia mucho más directa que responda a las necesidades de las personas que se encuentran en cada comunidad. Quería que nos contaras de pronto como un poquito de contexto, como de quiénes son los y las kurdas. Los y las kurdas son, conforman el pueblo, ¿cómo es que es? El pueblo más grande sin un estado, la nación más grande sin un estado. Son aproximadamente creo que 40 millones de personas que están distribuidas principalmente en 4 estados, que es Turquía, Siria, Irán e Irak, si no estoy mal. Nuestra propuesta en el conversatorio Rojava, la revolución de las hijas del sol, era explicar o hacer una pequeña introducción a Rojava, que es un proyecto de organización social que se construyó al norte de Siria por parte principalmente de las personas pertenecientes a la etnia kurda. Entonces a nosotros nos pareció muy interesante porque es un proyecto de revolución social que en realidad tiene tres elementos, tres como bases, que son la democracia directa, el ecologismo y la liberación de la mujer. Y eso ha permitido un análisis muy interesante sobre pues qué es el feminismo, pero no visto desde una óptica tan occidental, sino visto desde una óptica un poco más decolonizada, y ver cómo estas mujeres han logrado pues unos avances gigantes, no solamente en la construcción de ese proyecto, sino por ejemplo también unos logros militares como las derrotas grandes que se han realizado frente al Estado Islámico. En el conversatorio tú decías que ellas llegan a la conclusión que la opresión más grande es la del hombre hacia la mujer y no pues otro tipo de opresiones. Ellas llegan a esa conclusión y tú también mencionabas que precisamente el conocimiento lo producen ellas mismas. Entonces, sí. ¿Cómo crees, pues, tienes información o cómo crees que llegan ellas a esa conclusión? Bueno, ahí hay como una conjunción, o sea, son varias cosas. El confederalismo democrático, que es justamente la propuesta sobre la cual se construye Rojava, fue propuesta por Abdullah Öcalan, que es uno de los líderes de la revolución kurda. Él es turco y en este momento está en la cárcel, ¿cierto? Él, a través de sus propuestas del confederalismo democrático, señala que la opresión más grande en la historia es del hombre hacia la mujer, ¿cierto? Pero a pesar de que este es de los textos más famosos que permiten analizar cómo es que se construye Rojava, esto no significa que sea una imposición de Öcalan, decir como es que a las mujeres las oprimen y entonces ustedes se tienen que liberar, sino que también es una reivindicación de toda la cultura kurda, donde las mujeres siempre han tenido un papel fuerte, protagonista, y no han estado como subyugadas, a pesar pues de las presiones que se encuentran como toda esa zona de la península. Sí, la construcción del conocimiento no se da solamente como a partir de esa identificación que hace Öcalan de la opresión hacia la mujer como la base de todas las opresiones, sino que las mujeres en esta revolución también se organizan para practicar la ciencia de la mujer o ciencia de la vida, que llaman genealogy, y lo hacen a través como de asambleas. Bueno, no son asambleas, sino como comunidades que se organizan y hablan sobre diferentes temas. Y esto es muy interesante porque hay una democratización de la educación, porque no hay profesoras y estudiantes. Todas son al mismo tiempo los dos papeles, porque la vida de cada una les enseña diferentes cosas, la cultura que cada una y la manera que cada una interpreta su cultura les permite pensar sobre diferentes cosas, y esto ha logrado que ellas analicen absolutamente todo, o sea, no solamente la historia y la cultura kurda, sino también otros tipos de ciencias, las ciencias más exactas, la guerra, porque eso es otra de las grandes revoluciones que han tenido, y es que ellas han creado sus propias unidades militares que se llaman las YPJ, y son unidades militares de solo mujeres, donde solo son ellas las que toman las decisiones. Y esto es muy interesante porque ellas también participan en ese proyecto de construcción del conocimiento, y ha sido algo muy, muy democrático, que ha sido de persona a persona, de mujer a mujer, tratando de hablar las cosas, no de imponerlas. Bueno, otra de las consecuencias de esta democracia directa también ha sido la democratización de la educación, porque dentro de estas asambleas también se dan lugar, como espacios educativos donde no hay propiamente profesores, sino que todas las personas van a crear conocimiento. Y esto también va a impactar profundamente la manera en que se estudia la ciencia de la vida o genealogía que están practicando. Esto nos lleva al segundo pilar, que es el ecologismo. Ahora estamos viendo que el ecologismo y todos los movimientos sociales están tomando un poco más de conciencia sobre todas las necesidades ambientales que estamos teniendo debido también a estas lógicas de producción. Pero en Rojava este pilar ha tomado también un lugar más importante, como lo decía Yimani, por esta parte cultural de esa conexión con la naturaleza, pero también por unas necesidades específicas que se dan en este lugar. Y no es solamente, o sea, primero es debido a que estar en un lugar histórico donde nació la agricultura, pero además de eso también están los desafíos que se generan con un conflicto armado en, pues a nivel de generar lo necesario para que una sociedad sobreviva. También está el manejo de los recursos hídricos que se da por parte de las otras potencias, como Turquía, que está en este momento construyendo una presa que va a inundar una parte muy importante que va a usar el Tigris para la presa. Bueno, entonces, como decía ahorita Yimani, esto no es simplemente la conservación del medio ambiente, es una transformación en el paradigma en que los humanos nos encontramos con la naturaleza, porque no es el pensamiento occidental de que la naturaleza es nuestra para moldearla, sino que nosotros somos parte, una parte de la naturaleza, algo un poco similar a la concepción de naturaleza que tienen las comunidades indígenas en Latinoamérica. Y eso es otra de las cosas que nos permite también ver cómo estos movimientos pueden crear alianzas con los movimientos sociales latinoamericanos, bueno, y americanos en general, porque las comunidades indígenas tienen esta concepción de la naturaleza como un ser vivo que debemos proteger porque hacemos parte de ella. Esta dimensión ecológica también permite que se dé un cambio en las dinámicas de producción. Si vemos la naturaleza como algo que debemos proteger porque hacemos parte de ella, entonces la dinámica de producción no va a ser producir para generar un lucro, sino producir simplemente para consumir lo que necesitamos. Eso también lleva otra vez a la creación de esas cooperativas creadas simplemente por las personas de esa comunidad que generan lo que pueden y lo que necesitan. Eso también permite que esos productos que generan las cooperativas sean intercambiados de acuerdo a las necesidades de las otras comunidades. Por último, llegamos al último pilar, que es la liberación de la mujer, y donde se encuentra la genealogía de la revolución kurda. La revolución kurda, frente a esto, ha logrado algo que otros movimientos sociales, excepto el feminismo, ha logrado, y es poner a las mujeres al frente de la revolución, porque entiende que la primera opresión que se generó en la sociedad fue la opresión del hombre hacia la mujer. Por lo tanto, esta revolución toma un lugar aún más, pues un papel aún más protagónico, porque es que no solamente está tomando esto en cuenta, sino que lo está tomando en cuenta en un lugar donde la opresión hacia las mujeres no será solamente por parte del Estado, sino también por parte de los grupos terroristas. ¿Cómo era antes? O sea, ¿cuál fue ese cambio que llegó a tener una guerrilla solo de mujeres? ¿Qué había antes de eso? Cuando se formó el PKK, que es el Partido de los Trabajadores en Turquía, pero es kurdo, también tenía su brazo armado, que era la guerrilla, pero esto tenía una ideología más marxista-leninista, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando está esa ideología es diferente, porque no se tiene la opresión de la mujer como la base de toda la opresión, sino la opresión del proletario como la base de toda la opresión. Y eso, pues, como todos vimos en la segunda ola, genera ciertas jerarquías. Entonces, cuando se hace ese cambio hacia el confederalismo democrático, se entiende que al ser la liberación de la mujer una de las bases de la revolución, se le debe dar muchos más, o sea, se le debe permitir tomar decisiones, tener espacios donde pueda tomar decisiones y donde pueda tener un poder real de transformar la sociedad. Y eso implica que las mujeres debían estar absolutamente involucradas, no solamente en la parte de la democracia, de tomar decisiones en las comunidades, sino también en la parte militar, que era una parte esencial para el proyecto de Rojava, porque tenían que derrotar al Estado Islámico, además de todas las otras presiones militares que tienen en el área. Y esto ha permitido que este proyecto sea un éxito, también porque en el Estado Islámico las personas que combaten dentro del Estado Islámico, estos hombres entienden que si mueren en combate van a llegar al cielo, a un harén de 100 vírgenes, pero si los mata una mujer nunca van a llegar allá. Entonces, estas unidades de protección militar son muy interesantes porque ellas tienen mucho poder frente al Estado Islámico, porque ellos les tienen miedo a ellas, porque si ellas los matan, no van a lograr conseguir ese sueño de llegar al harén con 100 vírgenes. Parce, no, y uno ve el mapa, es una cosa impresionante. Pues obviamente ellas no son las únicas unidades de protección militar, pero es una parte muy grande. Parce, y cogieron un pedacito así de Siria y los expandieron así. Y todo esto era del Estado Islámico. Pues incluso, obviamente eso ha tenido apoyo de otras potencias mundiales, pero, o sea, el trabajo de base lo han hecho ellos. Han sido en realidad muy efectivos. Han realizado una abolición completa de la poligamia, han creado la institución del matrimonio civil, que permite mucho más fácil el divorcio, por ejemplo, y también los matrimonios entre diferentes etnias, permitiendo que todas las personas tengan más facilidad de acceder a las uniones que deseen acceder. La creación del matrimonio civil en prácticamente cualquier ordenamiento jurídico en ya la sociedad moderna es un logro para la mujer, que es lo que se pelea desde la primera ola del feminismo. Es la posibilidad de divorciarte, es la posibilidad de no tener que seguir unas reglas religiosas dentro de tu matrimonio. En el matrimonio civil vos no tenés que servirle a tu esposo fielmente como si él fuera tu dueño. O sea, cambia muchísimo esa concepción. Y a partir de ese cambio en la concepción del matrimonio también se dan permisos para empezar a pensar la familia desde lugares diferentes. Justamente porque todo se reúne dentro del mismo lugar. Entonces, si yo como mujer me casé por lo civil, entonces primero no te tengo que servir. Segundo, si yo, digamos, en algún momento tengo que ir a la guerra, entonces tiene que cuidar los niños sus vos. Permite un cambio en la concepción de la familia y todo eso mucho más grande. Y algo muy bonito que dicen ellas es que, porque les en una entrevista a una de las combatientes les preguntan como, ¿cuál es el trabajo que sigue para ustedes? Y ella le dice, perdón, para nosotras no hay ningún trabajo, nosotras ya cambiamos todo. Acá los que tienen trabajo son los hombres, ellos son los que tienen que cambiar su concepción de familia, de estado, de paternidad. El trabajo nosotras ya lo hicimos. Se prohibió la participación en estos movimientos políticos, en estos grupos políticos, es decir, las asambleas donde se toman las decisiones más esenciales de todo este proyecto. Se le prohíbe la entrada a los hombres que tengan antecedentes de haber sido violentos contra mujeres. También se le da un poder muy real y efectivo a las mujeres al crear las unidades de protección militar. Se elimina todo ese mito de la debilidad femenina, demostrando que las mujeres no necesitan un líder masculino que les diga cómo hacer el trabajo en la parte militar. Son capaces de lograr cosas muy grandes como esto que nos mostraban ahorita, de ganarle el territorio al Estado Islámico, que es justamente uno de los grupos que está generando tanta opresión frente a la figura de la mujer. Bueno, como les contaba ahorita, hay cuotas de participación femenina en todos los órganos políticos. Creo que esto es un lugar de unión muy interesante con el feminismo occidental, porque en el feminismo radical se entiende esa consigna de que lo personal es político. Y por ejemplo podemos ver cómo acá la abolición de la poligamia, la creación de la figura del matrimonio civil en un ordenamiento jurídico, permite ver cómo se ha logrado esa consigna de que lo personal sea político. Pero lo que a mí personalmente me parece tan interesante es que no solo han puesto en ejercicio esto, sino que le han dado la vuelta. No solo lo personal es político, lo político es personal. Si uno vive en Rojava, no hay manera de prescindirse de esa revolución, de ese cambio que cada uno de nosotros debe hacer en el lugar de donde vive. Y yo creo que esa es una de las cosas en las que podemos aprender más, y es involucrarnos de manera radical, pero no radical en ese sentido que asusta el extremista, sino radical a la raíz. Hay que ir al fondo de los asuntos que nos interesan, y eso es una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en esta revolución. No hay manera de descindirse de lo político. Lo político es personal y lo personal es político. Una de las cosas que también se pueden dar discusiones es, por ejemplo, qué tan occidentalizado es este movimiento. Y aunque yo siento que obviamente se puede dar la discusión, este movimiento también tiene cosas muy originales de esta cultura kurda. y es que no sea simplemente como vamos a traer las feministas estadounidenses de los 70s y ya nos armamos pues con Kate Miller y ya hicimos todo. No, ellas son las que crean su propio conocimiento y lo crean también porque creen que, porque entienden que el papel de la mujer ha sido muy fortalecido desde la misma cultura kurda de hace cientos y cientos de años. No es porque se ha llevado la idea del feminismo, pues tienen su propio nombre para esa revolución. Sobre la genealogía se entiende algo también muy similar a esta rama del feminismo, el feminismo radical, que es que el sistema patriarcal ha atravesado absolutamente todos los campos de conocimiento, cultura, y por lo tanto desde la genealogía todo, absolutamente todo debe ser repensado. Entonces, por ejemplo, Calan dice que contar la historia del mundo es contar la historia de las pérdidas de la mujer. Por eso establece que la opresión original fue la de la mujer, porque la mujer debía trabajar gratis en la casa y esto debía ser, además se sostenía, además de la violencia y la opresión estatal y de la sociedad, también se sostiene ahora todavía a través de todas estas ideales muy sutiles de la maternidad, del instinto de la maternidad o del amor romántico. Entonces desde la genealogía no solamente se invita a pensar, repensar estas instituciones políticas grandes, sino también otra vez lo personal es político, pensar el amor, pensar la maternidad, pensar la ciencia, pensar la ingeniería, pensar la historia, pensar toda la sociedad. Se diferencia de otras revoluciones porque le da un poder real y sustantivo a la mujer. Yo creo que esa es una de las cosas más fuertes de esta revolución. Una de mis preguntas que me surgió allá escuchando la charla era como si ellas lo que están buscando es como salirse de estas lógicas de Occidente, o sea, como del capitalismo y de la opresión de género, del patriarcado, uh-huh. Como esta, ¿por qué crear la institución del matrimonio que precisamente perpetúa esas dos, el capitalismo y las violencias de género en muchos casos, pues? Sí, yo, la verdad a mí también como que me generó la dudita, pero lo que pasa es que igual nosotros entendemos el matrimonio también desde la perspectiva católica de nuestra sociedad. Y el matrimonio, a pesar de todos sus fallos, puede ser una herramienta jurídica extremadamente útil y práctica. Pues así lo siento yo. Yo creo que una de los grandes logros fue justamente lo que yo decía ya, no era tener matrimonio religioso, sino matrimonio civil. Y el matrimonio civil yo creo que ya es un gran cambio y una gran mejora, porque es que partimos de que no te están leyendo un texto sagrado donde te dicen que debes ser fiel y obediente a tu marido. Entonces ya ahí partimos de una condición de igualdad mucho más diferente, porque entonces si vos estás en un matrimonio civil, vos decidís con quién te casás, decidís qué bienes compartís con esa persona, qué bienes no compartís con esa persona, y es un contrato para formar de alguna forma una sociedad, ¿cierto? Lo cual cambia mucho cuando hay un contexto religioso detrás del matrimonio. Yo personalmente siento que con todas las críticas que se le tienen que hacer al matrimonio, que son perfectamente válidas como constitución pues, para la familia y esa familia como base para la constitución del Estado y bueno, todo esto, igual sigue siendo un hito cultural extremadamente importante. Entonces yo siento que no necesariamente debe ser eliminado, pero sí puede ser deconstruido. Y si hay que quitar lo que tenemos del si hay que quitar del ordenamiento jurídico como entendemos el matrimonio y poner otra figura completamente diferente, pero que celebre esa unión, ese compromiso, yo creo que puede ser factible. Pero no sé, o sea, yo creo que igual hay que analizar la cosa con mucha más profundidad y detalle, porque obviamente para mí es, pues para nosotros es como difícil ponernos a ver como la manera en que está compuesto jurídicamente allá, ¿cierto? Entonces desde una perspectiva pues como muy general, yo diría que se le puede cuestionar, pero la institución del matrimonio civil ya es un gran avance, sobre todo en esa parte del mundo. Ah, bueno, y además que eso implica que un matrimonio civil no necesariamente está compuesto entre personas heterosexuales. Y eso es una de las cosas, pues, como que no se profundiza mucho, pero tampoco hay como polémica, o sea, como que falta ver cómo lo van a tomar, pero pues tenían una facción de Ejército de Liberación Queer, o sea, mucho más abierto el tema que en otros lugares. ¿Nos quieres contar de ese Ejército Queer? El Ejército de Liberación Queer hace parte de un esfuerzo internacional de apoyo a la Revolución de Rojava, que se dio en un momento que se consolidó posterior a un ataque grande del Estado Islámico a personas de la comunidad LGBTQI. Y eso implicó, eso generó que personas de la comunidad, en general ajenas al conflicto de Rojava, se acercaran y formaran el Ejército de Liberación Queer. Pero este se acabó. Además, yo creo que otro elemento ahí interesante es que, o sea, a pesar de que sí hay mujeres que participan en la lucha militar y hay mujeres que no, toda la construcción de este conocimiento y todas las decisiones se toman entre todas. Entonces no son solo dos personas o a veces muchas veces dos hombres imponiéndole a las mujeres cómo van a ir a la guerra, son las mujeres decidiendo cómo van a ir a la guerra, y eso es muy diferente. Por ejemplo, desde la lucha de Rojava también se han hecho apoyos a todo el movimiento en Argentina sobre la legalización del aborto, pero es que el aborto, ¿en qué condiciones? Si somos nosotras las que decidimos sobre nuestro cuerpo, como pues por ejemplo en la guerrilla acá se han dado esos controles reproductivos tan brutales. Entonces yo creo que eso, que en realidad es muy sencillo, que es lo que dice el feminismo desde hace mucho tiempo, y es dejemos que las mujeres tomen las decisiones que tienen que tomar y tomen los lugares de poder que deben tomar, es algo pues elemental. Entonces, ¿sabes? Yo creo que no va más allá, no hay una elaboración teórica gigante, es, las mujeres están ahí, tienen que llegar a las posiciones de poder a tomar decisiones porque sus voces no están en las decisiones de poder. ¿Cómo ves tú el enfoque de género en el acuerdo? A ver, si uno lo compara con los otros acuerdos de paz, las otras negociaciones que se han llevado a cabo en Colombia con grupos armados, el enfoque de género ha sido en general pues un gran avance. Pero un gran avance está lejos de ser un éxito, o sea, eso es otra cosa. Y esta pelea que se ha dado pública por esa supuesta ideología de género que ha implicado un montón de retrocesos en cosas que en realidad se habían logrado en consenso, no solamente con el grupo armado sino con el Estado y con las víctimas y con las representantes de víctimas, era extremadamente importante. Sí, entonces se han generado, pues, que hay algunas cosas muy importantes, por ejemplo la creación de la unidad que investiga exclusivamente delitos sexuales, solamente el porcentaje de mujeres que participaron al final en La Habana fue mucho más alto comparado con el porcentaje de mujeres que han participado en otros procesos de paz, pero aún así no alcanzó un 50%, que es lo que uno en realidad espera, pues que son la mitad, y las mujeres no solamente participaron en la guerra como combatientes por un lado y por el otro, sino también han sido unas de las grandes víctimas del conflicto desde muchos puntos de vista. Han sido las madres de los combatientes que mueren, han sido las esposas de los combatientes que mueren, han sido las personas que se quedan ocupando diferentes roles en una familia, cuidando de un montón de hijos que no pueden cuidar. Bueno, pues que sí, obviamente pueden cuidar, pero que quedan relegadas exclusivamente al cuidado de sus hijos porque no tienen a nadie más que las ayude. Han sido violentadas, violadas, atacadas, y aún así es como si la guerra solamente fuera de los hombres. Ese tipo, justamente frente a lo que dices de esa transformación, hay un elemento que me parece muy diciente de ese constante pensar de la revolución, y es que esa revolución es una revolución que le ha tocado tomar las armas, pero que no es, o sea, no es una revolución que tenga la violencia como una herramienta que quiera usar. Entonces se dice, Ocalan establece que el uso de las armas lo llama la teoría de la rosa, es decir, es un medio de pura autodefensa. ¿Qué impacto esperan ustedes obtener al generar estos espacios con temas como el de Rojava? El tema de Rojava es muy interesante. Y es muy interesante porque nos plantea preguntas que a veces no nos hemos planteado. Porque es como, por ejemplo, ¿cómo sería una guerrilla liderada solamente por mujeres? ¿Qué implicaría esto? ¿O cómo sería en realidad tener ejercicios de democracia directa que fueran efectivos? Y yo creo que el punto no es decir como, bueno, vamos a coger Rojava y nos la vamos a traer para acá, para Medellín, y vamos a hacer nuestra propia Rojava, sino es inspirarnos también en lo que estas personas han logrado y han traído un montón de otras teorías de otros lugares y las han mezclado con sus propias culturas y han logrado generar un lugar donde se sienten bien, donde son todos recibidos porque es pluriétnico, entonces cualquiera puede llegar allá si cumple pues como con sus deberes dentro de ese proyecto. Y es también como invitarnos entre nosotros, no solamente a pensar otros espacios, a inspirarnos de otros lugares, de otras luchas, sino también como a comunicarnos entre nosotros, porque uno de los problemas con todos los movimientos sociales, siento yo, es que, bueno, y en realidad sentimos los tres al convocar ese espacio, es que no nos hablamos entre nosotros. Y si eso pasa a nivel general dentro de los movimientos, pues como de derechos humanos y los movimientos sociales, dentro del mismo feminismo también pasa mucho que dejamos de hablarnos entre nosotras porque no coincidimos con la opinión de la otra. Y no está mal no coincidir, me parece excelente no coincidir. El problema de todo sería que todas estuviéramos de acuerdo con alguien, con lo que solo dice una persona, pero yo creo que el problema es dejar de escuchar. Entonces queríamos convocar ese espacio, tres personas que, a pesar de que estamos en ideales políticos y sociales similares, tenemos bastantes diferencias en cómo pensamos y en cómo llevamos a cabo nuestro activismo y nuestro trabajo. Entonces fue como lograr un punto de encuentro y esperar como atraer personas de diferentes lugares para que también se generaran conversaciones interesantes. Dentro de ese mismo movimiento también se hacen construcciones y pues ciertas construcciones teóricas frente a cómo se van a dejar las armas, procesos de paz frente a un proceso violento que está pasando simultáneamente, con el objetivo de que en algún momento se deje de usar la violencia. Entonces yo creo que eso es justamente lo que demuestra que, bueno, en algún momento hay algunas alianzas que no pueden ser lo más beneficioso, pero es que, o sea, nosotros con revoluciones de 10 años no vamos a decir se acabó la opresión. La opresión siempre va a seguir modernizándose, tecnologías nuevas transformándose, pero eso es lo bueno de la revolución, que siempre está pensando en cómo transformar el mundo en un mundo mejor. Y eso es justamente lo que ellos invitan, el estar en un constante pensamiento y crítica de cómo transformamos. Y yo creo que es justamente eso lo que los queremos invitar. Muchas gracias por venir. ¿Cómo fue tu experiencia como pasante en la Comisión Interamericana de Derechos? Pues, como, ¿cuáles eran tus funciones? ¿En qué consistía esa pasantía? La pasantía en la Comisión hace parte de un programa más grande que es de pasantías en la Organización de Estados Americanos. Entonces, yo apliqué a la pasantía en la OEA y en la dependencia de la Comisión Interamericana y me eligieron para la sección de fondo y litigio ante la Corte. En esa sección nosotros analizamos peticiones sobre presuntas violaciones a derechos humanos que se han presentado ante el sistema. El sistema son 35 estados de todo el continente de las Américas que pertenecen a la OEA. Lo que nosotros hacíamos era revisar, ya habían hecho como una revisión procedimental en otras dependencias, y nosotros revisábamos y definíamos si en realidad existía o no una violación a derechos humanos. Entonces yo básicamente alcancé a hacer 3 proyectos de informes de fondo para casos que me fueron presentados, y realicé ciertas investigaciones jurídicas. Tuve la oportunidad de hacer varias capacitaciones, porque pues, al ser esa pasantía en Washington permite un acceso, la verdad, muy bueno a conferencias, universidades. Hay espacios académicos muy enriquecedores, y en general el trabajo en la comisión permite interactuar con profesionales, pues por lo menos para mí especialmente, con profesionales del derecho muy competentes, especialmente en el tema de derechos humanos, pero también en temas pues más específicos como migración, género, personas con discapacidades en general. Pero pues te gustó, disfrutaste. Ah, okay. Como o sea, que... más personal, sí. Sí, pues como... No, la verdad fue una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, por una parte fue muy desafiante porque la comisión no paga, o sea, todas las pasantías en la OEA son no pagas, y pues me tocaba irme a vivir en Estados Unidos sin tener un ingreso fijo. Entonces, pues obviamente mis papás ahí me ayudaron, pero estaba viviendo al mismo tiempo en un hostal y trabajaba los domingos en el hostal. Entonces era súper desafiante porque era tener 2 trabajos al mismo tiempo, muy diferentes. Logré experimentar cosas pues, que nunca había experimentado acá, además pues de como de la independencia, también el estar viviendo en un lugar como tan diferente, pues como tan poco privilegiado, diferente al que vivo actualmente. Pues vivo en mi casa con mis papás, vivir en un hostal con 8 personas en una misma habitación por 5 meses es súper desafiante, pero también me hizo mucho pensar como en mi condición pues como mujer, y como mujer latina en Estados Unidos, mi vida era muy diferente a la que era acá. Y por ejemplo, el acoso sexual por parte de hombres mayores era, para mí fue increíblemente exponencial el aumento en Estados Unidos a cuando estaba por acá. Y también el trato que me daban por ser latina y por parecer latina, además, también lo sentí algunas veces diferente. Pero en general fue una experiencia que me ayudó mucho a crecer, pero me gustó, lo que más hizo fue como darme más impulsos en seguir mi carrera en derechos humanos. ¿En qué momento de la carrera como que te decides inclinar hacia los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Cómo fue como ese acercamiento? Pues, a ver, yo empecé derecho pensando como no, yo voy a trabajar como en derecho ambiental o algo así, que siempre me había gustado como ambiental, pero nunca, no sé, como que todavía no sabía bien qué era. Derecho ambiental o derecho financiero, yo estaba súper privatista. Y después entré y vi como la primera materia de derecho privado y fue como, no, parce, sáquenme de acá, por favor, ¿en qué me metí? Pero empecé en segundo semestre en un semillero de derechos humanos donde tuve la oportunidad de trabajar con género, y ahí literal me enamoré como del tema de género. Y progresivamente en la carrera fui avanzando en temas no solamente de feminismo y de teoría de género, sino también en temas de derechos humanos, hasta que ya... logré también, fue como una identificación muy personal con el tema. Entonces ya para mí es inescindible mi carrera, como también de mi punto de vista de cómo es el mundo y cómo vivo en él. Muy bien, muy bien. Gracias por la felicitación. Bueno, cuéntame qué es Bolívar en Falda, cómo nació, quiénes lo conforman, qué hacen. Bueno, Bolívar en Falda nació hace casi 2 años ya, mentiras no, como 1 año y medio. Nació como posterior a un escándalo que hubo en nuestra universidad, que se llama la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Fue un escándalo porque, digamos, pues como un lunes, se volvió viral en una de estas cuentas de Asobitres un video de una pelada que había un man que le levantó la falda en el edificio de comunicaciones. Y ella, para evitar que se le viera toda su ropa interior, se tiró al piso y se pegó muy duro, y todo el mundo se rió y nadie la ayudó. Y el video se hizo viral. Como a los 3 días nos llegó a todos a través de un correo institucional como unas sugerencias de vestuario donde decía que las mujeres debíamos evitar usar faldas y escotes para no distraer a nuestros compañeros y profesores. Entonces eso inició un movimiento estudiantil que la verdad yo nunca había visto en UPB, ni siquiera pensé en ver en UPB. Una de nuestras cofundadoras creó el hashtag UPB en Falda, y eso se regó como pólvora una noche, y al otro día la idea era que todos nos fuéramos en falda. Entonces mujeres, hombres, profesores, muchas personas se fueron en falda o por lo menos se iban en shorts y todos estábamos montando fotos y etiquetando medios. Entonces eso generó pues como también mucha viralidad. Al fin logramos pues que la universidad ahí medio se disculpara. Aclararon que el correo institucional no había sido algo en respuesta al video y como que ellos en realidad como que fue una desafortunada coincidencia. Pero después de eso, varias personas quedamos con ganas de hacer algo más, porque nuestra universidad ha tenido muchos escándalos. Desde antes de que nosotros entráramos, durante nuestra carrera, y estoy segura que tristemente lo seguirá teniendo después. Entonces ahí nos organizamos tres estudiantes de derecho, una estudiante de trabajo social y dos comunicadoras. Y desde ese momento hemos ido cambiando, algunos se han ido, otras se han quedado, y ahora estamos dos de derecho, una comunicadora, una trabajadora social y una diseñadora gráfica. Y hemos logrado hacer acompañamientos a procesos de denuncia dentro de la universidad, de denuncia de violencia sexual y de acoso ante las autoridades. Hemos logrado interactuar algunas veces con las autoridades de la universidad y hemos en realidad tenido una acogida muy buena, porque las personas han confiado mucho en nosotras para manejar sus testimonios, nos cuentan sus historias, hemos logrado hacer algunas capacitaciones y en general estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para eliminar la violencia con base en el género en las universidades. Esas son todas las preguntas que yo tenía para ti esta noche. Muchas gracias por las respuestas, por el tiempo y por acompañarnos en Alaraca. Muchas gracias por invitarme y por escucharme. Bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias a Sara por sus respuestas. Gracias a Bolívar en Falda y a la Alianza Social LGBTQ de Antioquia y a Es de Politólogos por dejarnos grabar en el evento. Cualquier inquietud pueden comunicarse con nosotras por las redes sociales de Alaraca y en algún lugar cercano a este audio van a encontrar un enlace donde pueden ver un poco más sobre las kurdas y su ejército de liberación femenina YPJ. Gracias por escuchar, que estén bien, chao. رجاوا بو شفتاريه بتنايه سبرامن تو يقولي لبغي